Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Amaya y la selva. Este cuento va dedicado a Amaya de 3 años que vive en Miami. Este cuento es para ti. Había una vez una linda familia que vivía en una pequeña casa en la ciudad. Amaya, una niña de 3 años, era la princesa, la más consentida de la familia. Su color favorito de todos era el rosado. Y además tenía un animal favorito, que luego conoceremos. Tenía un cabello largo y una dulce mirada Amaya. Un día, la mamá y el papá de Amaya decidieron llevar a la familia de excursión a la selva. Estaban emocionados por explorar la naturaleza y descubrir nuevos animales. Amaya saltaba de alegría de solo pensar en todos los colores y sonidos que encontraría en la selva. A la mañana siguiente, la familia se preparó con entusiasmo para este viaje. Mamama y Achis, las abuelas de Amaya, estaban emocionadas de compartir esta aventura con su nieta. Y Ñeñe, el abuelo, estaba listo para mostrarles a todos los secretos de la selva. Cuando llegaron allí, Amaya estaba maravillada por la gran cantidad de cosas verdes, plantas, flores, sonidos, incluso habían pajaritos y monos. Su papá la llevó en los brazos mientras caminaba por aquellos caminos llenos de cosas hermosas y flores de todos los colores, incluyendo muchas flores rosadas, el color favorito de Amaya, por lo que solo se la pasaba sonriendo. De repente, Amaya vio algo alto, muy elegante entre los árboles. ¡Una jirafa! ¡Su animal favorito! Sus ojos brillaban de emoción al ver aquel hermoso animal, no en dibujitos, sino en la vida real. La jirafa, con su cuello largo y sus manchas marrones, miraban con curiosidad a aquella familia. Amaya extendió los brazos hacia la jirafa, y ésta se acercó lentamente, dejando que Amaya la acariciara. ¡Oh, qué emoción! Amaya ahora solo buscaba plantas para darle de comer. Y así pasaron un buen rato, persiguiéndose una a la otra y toda la familia mirando cómo jugaban. Después de pasar este tiempo maravilloso, la familia continuó su aventura, eso sí, con la jirafa detrás. Vieron monos jugando en las copas de los árboles, también muchas mariposas revoloteando entre las flores y escucharon el rugido lejano de un tigre. Amaya estaba feliz de compartir ese día con su familia y sus adorados abuelos. Al final, mientras observaban el atardecer entre los árboles, Amaya se acurrucó en los brazos de papá, con una sonrisa feliz y su rostro rosado. Había sido un día lleno de aventuras y descubrimientos en la selva, junto con su amiga la jirafa. Un día que Amaya y su familia recordarán para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres que te enviemos un saludito, escríbeme en un mensaje privado en Instagram. Pero si quieres un cuento personalizado como este, visítanos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!